¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show en esta tarde de miércoles para compartir nuestro clásico semanal en vivo hasta las 7 de la tarde. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que bajen la aplicación de la radio, nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajás la app y nos escuchás estés donde estés. Y vamos a darle la bienvenida al resto del equipo en esta tarde. Gastón Barallani, bienvenido. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián, Mati, a todos. Una tarde muy linda, muy calurosa en la provincia de Buenos Aires. Está haciendo 29 grados aproximadamente. Una tarde calurosa. Está lindo para estar tomando algo fresquito y escuchando la radio. Y también le vamos a dar la bienvenida. Ah, teníamos cortina para él, pero bueno, ahora está ocupado el operador. Bienvenido a Mati Mojoli. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un poco triste, tal vez por el partido de ayer, pero un tropezón no es caída, ¿no? Exactamente, vinimos con ganas de pasar de ronda, así que vamos a estar positivos. Para mí ya pasó una semana desde el partido. No. Imagínate la yo bronca. Quiero jugar ya contra eso, México, ¿no? Ya quiero jugar. Es increíble cómo no. Claro, pero aparte, más allá del partido de Argentina, ¿cuánto hay para cortar? Alemania hoy que le ganó Japón, España que goleó. Bueno, este es un mundial atípico, me parece, ¿no? España jugando increíble. Bueno, era es candidato, ¿no? Sí. Y Japón, a lo Arabia Japón Saudita. Que no, lo pasa que, ojo, que uno menosprecia los equipos de Asia y África, pero ojo con eso, ¿eh? No subestimemos a los países chicos, ¿no? Uh-huh. Porque suele pasar eso, que uno subestima, bueno, Japón, Qatar, bueno, Arabia Saudita. Sí, bueno, hasta ahora las selecciones asiáticas venían mostrando un nivel muy bajo. Uh-huh. Realmente lo de Qatar fue pésimo. Ecuador pudo haber metido 5 o 6 goles, terminó metiendo tan solo 2. Después el segundo conjunto asiático que jugó fue Irán, perdió 6-2 con Inglaterra, fue una paliza. El partido entre Argentina y Arabia Saudita, si uno se pone a pensar, Argentina metió 4 o 5 goles. La verdad es que está pasando ahora también en el Mundial, que te anulan los goles después de, no sé, de 3 minutos. Y Argentina tuvo 10 situaciones de gol. Porque sí, no pasaba en otros mundiales que te anulan así. El primer tiempo podría haber sido una goleada. Uh-huh. Fueron milímetros. Realmente el segundo gol de Lautaro Martínez, sí. Hay uno que es muy fino. Y es dudoso porque no toman la línea del otro delantero. Sí, en realidad dicen que este VAR es con inteligencia artificial no falla. A mí ya me había quedado la duda del partido Ecuador-Qatar. Uh-huh. El primer gol de Ecuador... Claro. Borran al arquero. El arquero sale con los puños, no sé si se acuerda, tiran en el centro, el arquero sale con los puños y el cuerpo, la parte de atrás, la cola del arquero queda en línea con la pierna del jugador de Ecuador. Bueno, cuando muestran que es offside, al arquero lo borran y dejan solo la pierna del último jugador. El tema es que en ese caso, ¿por qué toman eso? Porque quedan dos defensores atrás de él, o sea, el arquero queda por delante de los dos defensores. Entonces, perfecto, está bien. Perfecto. Ahora, le quita transparencia, sí, que sí, me obvio. Borres jugadores de la jugada. Claro. No sé si se entiende. Bueno, vamos a suponer que ese era el último jugador, sí. Pero yo no sé si es el último. Exacto. Entonces, déjame la jugada completa, déjame todos los jugadores. Claro. Entonces, bueno, lo mismo pasó en la de Lautaro. Hay una imagen que se ve que el lateral aparentemente estaría más atrás, claro, que lo que el VAR tomó. Entonces, si vos me dejás un solo jugador, y bueno, es depende del jugador que tomes. Claro. No es transparente. Es medio científico. No, y para mí es medio experimental porque se está poniendo a prueba ahora. No se puso ni en UEFA, ni en otras competiciones europeas, nada. O sea, recién ahora. Uh-huh. Así que bueno, va a dar que hablar este VAR que está anulando demasiados goles. Lo mismo pasa con los penales. Vimos un penal a Paredes. Che, poquito para hacer penal, ¿no? Un planchazo. No, el penal, el agarrón. Ah, sí, sí. El agarrón que le cobraron a Paredes es un agarrón normal del área. Ni siquiera Paredes va a la pelota. No. Vimos uno de Maguire en Inglaterra-Irán, donde se agarran los dos. Sí. Pero a Maguire lo agarran más, claro, y no se lo cobran. Bueno, a Paredes se lo cobran. Es raro, la verdad que claro. Es raro. Sí, Inglaterra, otra potencia, ¿no? Futbolística. No sé. No sé. Inglaterra le ganó 6-2. Hay que decirlo. Hoy estaba escuchando a algunos hinchas ingleses que no veían a Inglaterra más allá de cuartos de final. Que defensivamente da muchas ventajas. Tengamos en cuenta, jugó con Irán. Pero, por ejemplo, ayer jugó Sterling, fue uno de los delanteros. Y en el banco está Rashford, está Foden. Claro, tiene. Ahora, ¿quién está? Ahora están jugando también, ¿no? Bélgica. Ahora están jugando Bélgica. Canadá gana Bélgica 1-0. Bueno, Bélgica que hizo un buen papel el mundial pasado. Y ¿no? Me encanta esa camiseta. Tuvo los cuartos de final. Los cuartos de final. Tuvo los cuatro entre los cuatro. Eso, en los cuartos de final llegó contra Argentina en el 2014. Y en el Mundial 2018 terminó tercero. Claro. Así que fue una gran performance. Uno la de los cuatro mejores del Eden Hazard, es, ¿no? El 10. Exactamente. El después otro de los equipos que dio que hablar fue el campeón, el actual campeón. Estamos hablando de Francia. Ganó, empezó con alguna duda, perdiendo 1-0 contra Australia y terminó goleando. Sin el mejor jugador del mundo. Exactamente. Sin Karim Benzema, que quedó desafectado al Mundial. Terminó ganando 4-1. Después otro de los partidos que se dieron muy duros fue Senegal-Holanda. Un Holanda que le costó para ganar a Senegal. Senegal sin su máxima estrella, que es... Ahora es Países Bajos. Países Bajos. ¿Por qué le pusieron Países Bajos? No sé por qué. Bueno, decía Senegal sin su principal estrella, que es Mané. Te confunden. Igual que Gales, que es parte de también del Reino Unido. O sea que el Reino Unido tiene dos representantes. Y bueno, también si hubiese llegado a Escocia tendría tres. O Irlanda. O Irlanda, sí. Encima Irlanda está dividido en dos. Tienen dos representantes del Reino Unido. Bueno, es Gran Bretaña, ¿no? Gales, otro de los partidos lindo contra Estados Unidos. Sí. Ganaba Estados Unidos 1-0, jugando mejor y se quedó en el segundo tiempo. Gales empezó a llegar, termina generando un penal Bale con oficio y termina empatando el partido 1-1. Buen jugadores. Después de 60 y pico de años de no estar en un mundial, ¿no? Sí, no. La verdad fue emocionante cómo cantaban los galeses el himno. Está dejando cosas muy lindas el mundial, ¿eh? Y bueno, otras no tanto. El mundial de las sorpresas, este de Qatar, a donde llegaron un montón de turistas de Argentina. Ahora, ¿a ustedes no les pareció raro el partido de Argentina-Arabia? O sea, muy era raro. Un partido raro, era un partido muy cortado, muy duro. Yo vi a los jugadores por momentos, cuando hace el segundo gol, antes de que haga el segundo gol Arabia, los vi raros, como que estaban desorientados. Desorientados, perdidos, sí. Raro. Sí, sí, sí. Y raro también la forma que tuvo para afrontar, o sea, una vez que Argentina perdió 2-1 y que más o menos se acomodó en lo que no es el golpazo de dos goles en 5 minutos, no tuvo la claridad que ha tenido otros partidos, yendo abajo incluso, de tocar, tratar de buscar el gol por abajo. Argentina no tiene un 9, un tanque, no tiene jugadores altos y sin embargo terminamos en centros. ¿Vos centros, sabés centros, que, centros, centros, nada. Vos sabés que hubo un par de hinchas de la selección que cuando declaraban cómo se vivía el partido Arabia-Argentina, decían que los árabes cantaban pero con gritos de guerra. Como que no cantaban para alentar al... Era como que estaban alentando a alguien que iba a la guerra. O sea, era como un canto agresivo. Mirá. Era un canto fuerte, un canto... Y eso, por momentos se escuchaba mucho el canto de los hinchas árabes. Era muy, muy fuerte. Y yo no sé si eso, a veces en la cancha... Es como cuando vas a la bombonera y la bombonera te come. Pero yo creo que eso, estos jugadores están tan acostumbrados a estas cosas. Es un mundial. Había 7 debutantes. Scaloni lo había minimizado. En conferencia de prensa, que era un partido de fútbol. Pero bueno, nada, se hizo cuesta arriba, un partido que era accesible, donde Argentina mereció ganar desde mi punto de vista, tuvo las situaciones de gol, estuvo, tal vez como dijo Messi, acelerados en el tema que quedaban en offside, insólitamente. Realmente, hay uno de los goles de Lautaro Martínez, la lleva Messi contra dos jugadores de Arabia, dos defensores, y se la da a Lautaro Martínez totalmente en offside. Era clarísimo que estaba en offside, claro. Y se la da igual. Eso mostró. La ansiedad, ¿no? Exactamente, eso mostró que estaban acelerados los jugadores de Argentina y no llegaban a concretar bien las jugadas. Me gustó Tagliafico, a pesar de que va a salir. Bueno, no tendrían que haber menospreciado al rival. Para mí no los menospreció, ¿eh? Para mí no los menospreció. No, lo sé. Que sí, como siempre, ¿no? Es como pasa en la Copa Argentina acá. Es como que todo el mundo decía que Argentina iba a ganar por amplia diferencia. Yo pensé que ganábamos 4-0 tranquilos. Sí, todo, tranquilos. ¿Qué pasa cuando juega Racing o Boca contra o River contra Agropecuario, contra esos equipos? Claro. No es la misma motivación que jugar un Boca-River, por ejemplo. Claro. ¿No? Pues ya salís a la cancha mentalizado de que sos ampliamente claro, superior. Sale, incluso es no es, no es, es inconsciente. No es por una, de estar confiado. Es seguro, inconsciente. Es ¿no? algo natural. Exactamente. Claro. Pero bueno, lo cierto es que se perdió en definitiva bien. Los árabes hicieron los dos goles. Argentina no tuvo respuesta después de los dos goles. Intentó con centros y no pudo llegar al empate. Bueno, y ahora también es bueno, ¿no? Buenísimo el arquero de. Sí, para mí no lo probamos tanto. Hubo una charla entre Messi. No, el arquero de Arabia. Sí. Se atajó bastante. Y sacó bastante. Sí. A ver, lesionó para al punto tal de que tienen que, lo que operar. Mató. Le rompió la mandíbula. Al punto tal de que le rompió la mandíbula a su propio compañero. O sea, salió a romper todo y rompió la mandíbula a su compañero. Ahora, hubo una charla llamativa entre el 5 de Arabia y Messi posterior al segundo gol. Como diciéndole, nos estaban sobrando, como diciéndole. No. Algo después así fue. Después lo explicó el 5 de Arabia, dijo que le dijo que no iba a ganar. Le decía, no vas a ganar. Le repetía que no iba a ganar. Bueno, pero eso, viste, es como retroalimentarse, ¿no? Como estar convencido del objetivo que tenían los árabes. Sí, y se les dio. Se les dio. Otra de las sorpresas, como decía Nico recién, la de hoy, Japón. Ganándole 2-1 a Alemania y dejándolo con muy pocas chances, ¿eh? Claro. Alemania ahora tiene que jugar contra España, nada menos. Claro. España viene de meterle 7 goles a Costa Rica y si pierde contra España, Alemania queda fuera del Mundial en primera fase. La verdad sería todo un golpazo. Igual que si Argentina pierde con México. Igual que si Argentina pierde con México. Exactamente, si Argentina pierde con México, estamos afuera del Mundial, cosa que no va a pasar. Claro. Obvio. Desde acá de Frecuencia Show, que casi que la pegamos con la formación, ¿eh? Sí, la casi. Verdad que meritorio. Te le erraste por uno. Sí. Le erramos por uno porque dijimos, lo dimos a Taliafico titular. Exacto. Cuando todo el mundo lo daba a Acuña. Y la verdad no lo di el Papu Gómez como titular porque el Papu Gómez estaba igual que Acuña, venía con un golpe y estaba entre algodones, como se dice. Sin embargo, bueno, Scaloni. ¿Y cómo va a estar el tobillo de Messi? Messi dice que está bien. Y que está en perfectas condiciones, que no tiene problema, que ningún problema. Yo lo que creo es que Messi es humilde arquero. Es tan humilde que no. Porque había una foto. Publicaron algunas fotos de cerca del tobillo que estaba bastante. Dice que tenía como una venda que tiene hielo. Ah. Vamos a decir algo, ni antes éramos campeones ni los mejores del mundo, ni ahora somos los peores, ¿no? Pero llegamos campeones, porque toda la gente creía. Es más, se sumó mucha gente, panqueque, que no lo quería Messi o que no lo quiere a Messi y... ¿Cómo quién? No, un amigo a quien quiero mucho, que le dije, estás panquequeando. Pero bueno, nosotros siempre bancamos... De Cristian Duce, ¿verdad? Le mandamos un saludo. Nosotros siempre bancamos a la selección de Scaloni y la seguimos bancando. Exacto. Y seguimos bancando a Messi, ¿eh? Y no lo comparamos con Maradona. Messi es Messi, Maradona fue Maradona... Y hoy es el líder de la selección argentina. No se pueden comparar porque son distintos. Exacto, son dos personas distintas, son dos jugadores distintos. Muy distintos. Vamos a un tema musical en esta tarde y después tenemos mucho más para comentar de este Mundial Qatar 2022 que recién empieza. Falta todavía un montón para que termine. Así que vamos ahora con un temita y enseguida volvemos con más. Hay una encuesta para votar a quién. ¿Quién cierra hoy? ¿Quién abre o quién cierra? Bueno, ¿quién abre y quién cierra? El primero abre y el... Son dos. Carlos Rivera o Luciano Pereira. Frecuencia Fans, el hashtag en Twitter e Instagram, @ Radio Box FM. Que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en la nube. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras y el mundo que separa. De ti nada me separa. Nadie va a entender jamás. No hay nadie más.

pero ahora está full con esta presentación. Nahuel One 23, así se llama este artista que vamos a descubrir ahora y que está en línea en este momento. Hola Nahuel, te habla Nicolás. Hola, opa, ¿cómo estamos haciendo? ¿Qué andamos haciendo? Y acá estamos en el aire descubriéndote un poco, contanos de tu vida, ¿cómo empieza el proyecto Nahuel One 23? ¿Y por qué Nahuel One 23, no? Sí, el tema es así, yo me llamo Nahuel, que es mi nombre, y One 23 es porque es como una cuenta regresiva, como una, dos, tres veces he caído en el tema de problemas y cosas personales, y es como que como un inicio, como tratando de que por más que te caiga una vez, la segunda, la tercera, siempre tenés que estar tratando de avanzar y seguir en tu vida, que no importa nada, no hay metas que no puedas alcanzar. Y por eso decidí ponerme así. Y tal, sobre el tema de la música, ya hace un año que estoy trabajando profesionalmente, un año y medio ya. Uh-huh. Hace un año y medio. Y estaba con unos problemas personales, que andaba con la tobillera yo. Sí, sí. Pero ya pude zafar de eso. Ya solucioné ese tema y ahora salí con fuerza. Y a veces, viste, los problemas te hacen crecer de golpe. Obvio, y te ayudan a reflexionar pila de cosas. Claro. Que hay que verlas, pero es con tiempo, todos los días se aprende algo nuevo, así que estamos en eso ahora, tratando de superar esa etapa. Y te prendiste a este fenómeno de la música urbana, que no solo, viste que acá en Argentina está lleno de, vos tenés, no sé, ¿conocés alguno de los artistas que tenemos acá? ¿Quién conocés alguno de ellos? Argentino, conozco, no es argentino, pero sí vive allá. Conozco a Mesa, tengo un tema con Mesa Trap. Ah, sí. Anda el Frano también, que sí. También Frano Bebecita también me da una mano, porque nos conocemos, no hemos grabado nada, pero nos conocemos. Uh-huh. Y ahí estamos, con Argentina, Andrés, va a salir algo lindo, si Dios quiere. Sí, vos ahora grabaste con un artista, un colega tuyo chileno, ¿no? Sí, yo grabé con Marcianeque, soltamos un tema, entré en noviembre, Buscando el Oro. Sí, que es el y tema. Y estuve allá trabajando también con Harry Natch, tengo una colaboración ahora, que se sale con Cail también, que es allá de Chile. Y con Gale, que es un artista también urbano, chileno, que tiene bastantes temas reconocidos, y eso en esto de la música chilena y mundial, ¿no? Acá hay un fenómeno que tiene que ver con las reproducciones por Steam. Por ejemplo, tus temas, Todo Cheto y La Nueva Era, ya superaron el millón de streams. Todo un récord, ¿no? Sí. Sí, para mí, que vengo empezando a poco y vengo de cero, o sea, mi perfil, yo arranqué de cero. Sí. Con mi primera canción en el perfil de todo Spotify y todo, y para mí es más que un logro, ¿verdad? Sí. Y ahí seguimos avanzando, tratando de encontrar nuestra línea de trabajo, con también mi equipo de trabajo, OnePlay, que es el sello que yo estoy trabajando, mi manager, Lucho 23, que ahí estamos tratando de hacer las conexiones que se están dando, ¿viste? Sí, sí. Porque esto es un proceso. No es que vienen los artistas y dicen, vamos a hacer tal cosa. Es como una, esto es un tema y hay que adaptarse al estilo de la música. ¿Y con qué artista de Argentina te gustaría hacer algo? ¿Con cuál de ellos? Y no es que tenga alguna persona así pensada exactamente, pero me gusta. Callejero Fino es uno de los que ahora le está pegando. Me gusta su manera de expresar las palabras y es como que tiene un estilo así medio parecido al mío. Y me gustaría un día, si pinta, verlo en un estudio y conocerlo primero, y después ahí si pinta me encantaría hacer un tema con esa persona. Y después algún trapero que me gusta es el Duki, que le mete como loco. Ah, el Duki. Sí, el Duki bate récords acá en Argentina, es un fenómeno. La verdad que sí, me gusta la manera de expresar también la música. Sí, sí. Y elegante. Elegante también, lo dice. O sea, yo estoy en un sello que está Letan y está MM. Sí. Que la otra vez lo estaban entrevistando ustedes y ellos tienen un tema, ¿no? Y le meten, aparte los tijas tienen tremenda humildad. Y espero conocerlo en breve. El Tirri también, lo conocí, quedamos en hacer algo. y está, nos invita a la casa, así que en breve, en 10 días, más o menos capaz que ando por Argentina, capaz que vayamos a visitarlo. Pero acá, estamos en eso. ¿Tenés proyectado a venir a hacer algo acá? Sí, ¿alguna presentación? Sí, ya tengo hablado con el Tirri. Cuando vino para acá, nosotros lo fuimos, conocimos, comimos y eso ahí. Y nos invitó para ir para la casa. Cuando estuve en Argentina, fuimos a lo de Nahuel The Coach, que grabamos un tema con Mesita Trap, que es mi próximo lanzamiento. Y está. Viene en proyecto, pero tampoco da para confirmarlo si todavía no están hechos. Hasta que no estén hechos, no da para si ya hay tal cosa. One Play, tu sello, tiene varios artistas allá en Uruguay también, ¿no? Tiene... Sí, está Letan. Sí. MM, el Anthony MM. Sí. Y vienen unos artistas nuevos que vienen ahí que están trabajando sus canciones. Que eso, vienen a romper pa' buena, igual que nosotros, y está tratando de crecer esta, la escena uruguaya, porque hay más artistas que están dando la vuelta y quieren sacar su música al frente. Sí. Pasa que está en un proceso y Uruguay no tiene tanto mercado, ni tampoco es que, ¿me explico? Recién como que se está creando eso, sí, ahí. Sí, ahora, sí, es un mercado más acotado que el de Argentina, que por ahí se expandió mucho en estos dos últimos años. Es lo que estamos luchando. Claro. Todos los artistas, como que tratar de crear esa escena que falta, porque hay artistas que tienen su escucha y las personas, me explico, tienen su apoyo, pero son dos o tres nomás, o tres o cuatro que resaltan así como están ahí. Después venimos nosotros, que somos los que estamos tratando de sacar un poco de música para poder crear ese escenario de más personas. Claro. ¿De qué parte de Uruguay sos, Nahuel? De Ciudad Vieja. Aduana. Ah, estás ahí cerca de Montevideo. Ahí nomás. Sí, obvio. Ahí en... Siempre. Toda la vida me crié ahí y está. Y en mi barrio, o sea, sí, es lo que represento. Sí. Y ahora, bueno, seguís generando nuevos... ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué estás haciendo? Y ahora vengo con Rápida, que es un tema con Mesa Trap. Un reggaetón, así por la misma línea que Marcianeque. Así, algo parecido como Buscando el Oro. Y después creo que el próximo es el Remy de Todo Cheto, que es con el PK77, Mesa Trap, Decime Jean y Anthony MM. Sí, sí. Somos cinco artistas uruguayos. Y está bien ese Remy por ahí de Todo Cheto. La nueva era está trabajándose, pero está también. Que es otro de los temas que me gustaría estar sacando ahora para el verano. ¿Y cómo viene la relación con el público, con los fans? ¿Cómo viene eso? Cada vez son más, ¿no? Los que se suman a la movida, a la movida urbana. Sí, eso a full sabía. Está agradecido con todas las personas que vienen apoyando nuestro trabajo y lo que venimos creando, porque un poco como que cuesta ganarse el público, pero gracias a Dios se está dando y las personas están apoyando bastante y se vienen sumando. Todos los días se suma gente nueva, hay gente que te tira un mensaje como diciendo dale que vos podés, dale que vos sabés, dale que se puede esto, lo otro. La mayoría de las personas saben que no es fácil y que acá en Uruguay como que no hay tanto apoyo y las pocas personas que apoyan como que te da como un voto de confianza. Sí. Como diciendo, podemos. Así que estamos como nosotros que... Nosotros que los estamos apoyando en este momento porque creemos también, creemos en Uruguay, y este programa no solo se escucha acá en Argentina, en toda Latinoamérica te están escuchando ahora a través de nuestra página web, así que para toda la gente que te escucha, decinos un poco cuáles son tus redes para que te conozcan más, ¿no? Mis redes son NahuelOne23 y mi plataforma, todas mis plataformas de Facebook, de Spotify, todo es NahuelOne23. Y estamos tratando de representar lo que es el barrio y las cosas que podemos salir, que se puede salir adelante. Se puede, y la música estaba como en un tema que no podía sacar música, o sea, podía sacar pero como que no podía ir a los shows, y pila de cosas que me estaban trancando por tener una tobillera, porque he cometido cosas en mi pasado que hoy en día las estoy superando. Y es como que un poco me venía trancando lo de la tobillera. Estuve un año y medio con una tobillera. Y eso como que no me dejaba trabajar centradamente como lo vengo haciendo ahora hace un mes y medio que me la sacaron. Pero ya estás libre ahora, ya estás libre y ahora estoy en eso. Empieza una nueva vida y en esta nueva vida... Y una nueva etapa y vengo a soltar pila de música. Ya tengo 3 lanzamientos que tengo la fecha y estoy tratando de darle. Estamos con Buscándolo en la Calle, que gracias a Dios en 2 semanas lleva sus 100.000 reproducciones. Y estamos creciendo. Quiero agradecerle a ustedes también, Radio Fox, por la oportunidad, por habernos llamado y esas cosas. Bueno, esa chance de poder expresar nuestra música y llevar al oído de las otras personas. Bueno, vamos adelante, que se puede, ¿no, Gastón? Exacto, exacto. Celebramos que ya estés libre, que estés bien y que, bueno, que mires para adelante. Hay que mirar para adelante. Lo que pasó ya no se puede volver a... No, adelante. Sí, si nosotros estamos en otra cosa, estamos para eso, para mostrarle también a los niños que vienen creciendo que no todo es estar ahí consumiendo marihuana. Eso sí, la mayoría lo tienen como una rutina, pero es como que hay otras cosas. Claro, además, igual ahí viste que en Uruguay es libre. Claro. En Uruguay es libre el consumo. Ah, que no, obvio, sí. Obvio. Pero sí. Que lo que más o menos queremos expresar es que lo que escribo es corte cosas que suelo pasar y que pasaba antes. Sí. Para que la persona pueda ver y decir, si él también pudo hacer esto, porque voy a ir a hacer esto que está mal. Si podemos hacer otra cosa y mostrar otra cosa. Es muy bueno el mensaje. Como crecer distinta, sí. Pensando distinto, que es estar como en un núcleo, nosotros somos tal cosa. No, nosotros tenemos que hacer tal cosa para crecer más y crecer bien y no pensar que lo malo está bien, ¿sabes? No quiero representar lo que está malo. Lo que está mal y lo que está bien, está bien. Uh-huh. Lo bueno es tratar de pasar al frente y progresar para la familia y esas cosas, que eso es lo único que nos queda a nosotros. Y que vale la pena. La familia Valera. Obvio, la verdad que sí. Bueno, te felicitamos Nahuel por este logro. ¿Y qué tema le vas a dedicar a la audiencia? ¿Con qué tema querés dedicarle a la audiencia para terminar la nota? Sí, lo dejamos el tema. Con Rebeldía. Rebeldía. ¿Lo tenés ahí, Rebeldía, Damián? Ahí el operador lo está ponchando. Rebeldía, que es un tema que seguramente tiene mucho que ver con vos, ¿no? Perfecto, ahí lo tengo. Sí, obvio, tiene pila de cosas relacionadas conmigo y fue el tercer tema profesionalmente que saqué, el cuarto. Uh-huh. Y que fue el tema que cuando fui a un sitio a tocar de invitado, como que la gente lo cantaba así, lo gozó como si fuera que estaba expresando cualquier otra persona, lo sintió como si fuera de ellos también, ¿sabes? Uh-huh. El tema, entonces ahí yo dije, está, venimos bien, venimos demostrando que todo se puede. ¿Y cómo vienen mañana para el Mundial? Mañana debuta Uruguay. Debuta Uruguay, vamos a Uruguay. Sí, mañana estamos ahí. Yo, viste que no soy mucho del fútbol, pero me gusta, le presto atención. Es como un momento que estoy con mi familia y digo, ¡ay! Me divierto y me da la risa, pero no le presto mucha atención, no me gusta mucho. Ajá. El tema del fútbol. Me gusta más el básquetbol y esas cosas. Ajá, sí, sí, tienes más esa onda, sí, sí. Bueno, Nahu, un gusto saludarte y bueno, te esperamos pronto por Argentina. Y bueno, muchas gracias y sí, un gusto. Y mientras te he invitado, a la luna. Muchísimas gracias a Radio Fox y estamos activos, sin freno hacia que andamos. Solo quería dejar el mensaje ese, que todo se puede. Y que a los niños, la gente que viene creciendo, que le metan, que no hay nada imposible. Todo lo que uno quiere y se propone, puede pintar. Así que le den nomás, que la música hay para todo. Así es. Bueno, nos quedamos con Rebeldía entonces. Rebeldía. Bendiciones. Bendiciones para vos, para todo Uruguay. Así cantamos. Chao. Chao, chao. A punto de desistir y gracias Rebeldía. La mesa está pronta, mi mente está fría. Solo estaba en pausa porque quería. Me paro en todos lados, sin garantía. El sexo, deporte, la culpa no es mía. Se quiso venir, tu cuenta está vacía. Traje pa' Nevar y un poco de María. Tengo mamando hasta el que no creía. Una pinta cabrona, me veo viajando por Barcelona. Y antes no me escribía, no daban bola. ¿Qué te dice, hermano? Sé que te traiciona. No cambié tu gente más cuando corona. nada ni en broma. Sin sacar nada lo tengo la lona. Es que tengo un flow que afecta a tu neurona. Sin darme cuenta corona en la zona, zona y pa. Quiero lo que todo el mundo quiere, sí, sí. Viajar y tener mucho placer, de. A mí ninguno me mantiene. Hay cosas que van pero hay otras que vienen, au. Quiero lo que todo el mundo quiere, sí, sí. Viajar y tener mucho placer, de. A mí ninguno me mantiene. Hay cosas que van pero hay otras que vienen. No temo a meterme a ningún caserío. Todos estos cabrones, fuck you, andan frío. Sigo música, nunca me he perdido. Porque si subo yo también va los míos. Respeto, humilde y no ser atrevido. Lo escuché de un hombre que todo lo ha tenido. Como en la vida vive en un baldío. Y no cualquier hombre también fue bandido. Sufrir, triunfar, aunque esté jodido. Siento que esto es pa' mí. Rapeo hasta dormido. Dios y todo aquel que se la vive conmigo. Sabe que fácil no olvido. Ustedes sí que son dos digo. Existir y gracias rebeldía. La mesa está pronta, mi mente está fría. Solo estaba en pausa porque quería. Me paro en todos lados sin garantía. El sexo deporte, la culpa no es mía. Se quiso venir, tu cuenta está vacía. Traje pa' Nevada y un poco de María. Tengo mamando hasta el que no creía. Una pinta cabrona, me veo viajando por Barcelona. Y antes no me escribía, no daban bola. ¿Y qué te dice, hermano? Sé que te traiciona. No cambié tu gente más cuando corona. Nada ni en broma, sin sacar nada lo tengo la lona. Es que tengo un flow que afecta a tu neurona. Sin darme cuenta corona en la zona. Zona y casa lejos todo el fin de semana. Pa' la baby el Cartier y Dolce Gabbana. Prendiendo un fili ya no me hago drama. Pisando fuerte y aunque me difaman. Sueno bacano y guardando más lana. Par de putas por ahí que dicen que me aman. De nada más hombro de niño soñaba. A punto de caer y Dios señas mandaba. Llegué a sentir y que no lo lograba. Hoy en la Kizuno hasta hambre pasaba knockout. Pa' el que no lo esperaba knockout. Pa' que no me la daba y sin freno, así es que andamos. No hay break, Lucho. ¡Au! ¡Bau! Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Full Service. Limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Bueno, interesante el mensaje que nos dejó Nahuel Juan 23 desde Uruguay, este joven artista urbano, que además de hacer música, de empezar, transmite, ¿no?, un mensaje de libertad. De que se puede cambiar. De que se pueden, claro. De lo que uno hizo mal, Puede él tuvo él. Algo hizo mal porque bueno tuvo que usar una tobillera, tuvo. Pero sí, no sabemos ahora qué fue lo que pasó, pero bueno, no quisimos indagar, pero bueno, ahora está en otra etapa. Exacto. Y la celebramos. Bueno, sigue rodando la pelota en Qatar. No sé cómo estará la temperatura ahora. Ya van al entretiempo, ¿no? Terminó el partido. Ah, ya terminó. Ganó. Ah, sí, ya son las 6 de la tarde, ¿no? Ganó Bélgica 1-0, le ganó a Canadá. También un candidato, ¿no? Vamos a repasar resultados hasta ahora de lo que va en la primera fecha. Ecuador le ganó 2-0 a Qatar. Países Bajos le ganó 2-0 a Senegal. Inglaterra le ganó 6-2 a Irán. Estados Unidos empató 1-1 con Gales. Argentina, lo dijimos, perdió 2-1 con Arabia Saudita. México empató 0-0 con Polonia. Y esto nos da otra posibilidad, ¿no? Si hubiese ganado alguno de los dos, hubiese estado un poco más complicado. Dinamarca empató 0-0 con Túnez. Francia le ganó 4-1 a Australia. Alemania, otra de las sorpresas, perdió 2-1 con Japón. España le ganó 7-0 a Costa Rica. Marruecos y Croacia empataron 0-0 en un partidazo. Y Bélgica le ganó 1-0 a Canadá. El día de mañana a las 7 de la mañana, Suiza-Camerún. A las 10 de la mañana va a estar debutando Uruguay. Uruguay-República de Corea. Qué partidazo ese, ¿no? Ese va a estar lindo partido, lindo grupo. Uruguay. Vamos a hinchar por Uruguay. Corea, Portugal y Ghana. A la 1 de la tarde va a estar jugando Portugal-Ghana. Y a las 4 de la tarde estará jugando Brasil frente a Serbia. Otro partidazo hoy. Lindo partido para ver el debut de la selección de Tite. Después vamos a estar dando la fecha número 2, cómo se va a estar dando. Y repasando el partido que va a jugar Argentina el sábado y también las posiciones hasta el momento. Muy bien, muy amplio el panorama mundialista. Esta es la cortina que le pusimos, ¿no? Sí. Bueno, se viene Frecuencia Fans, pero antes tenés que entrar al acta Frecuencia Fans en Twitter, @RadioBoxFM, y votar a ver qué artista de estos dos abre o cierra el programa. Uno lo abre y otro lo cierra. Si Carlos Rivera o Luciano Pereira. Luciano Pereira o Carlos Rivera. Y si no, manda tu audio de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vamos a ir ahora a otro temita musical. Enseguida se viene Frecuencia Retro también, ¿eh? Hoy vamos a ver qué hacemos. Ahora vamos a ver. ¿Es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas? Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son en los dientes, no son martes de carnaval en Brasil. Las musas no son canciones urgentes, no son asuntos pendientes, no son bailar las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. No soy mujer. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles con una temperatura agradable. ¿Cuánto está la temperatura? 30 grados. 30 grados. Acá está lindo, ¿no? Acá está agradable, sí. Y compartiendo nuestro clásico semanal, enseguida se viene Frecuencia Retro y después a las 19 Frecuencia Fans. Ya te dijimos que tenés que entrar a el hashtag Frecuencia Fans en Twitter para votar al artista que abre o cierra Frecuencia Fans hoy, que puede ser o Rivera o Pereira. Exacto. Bueno, tenemos que hablar de los mufas. Los mufas de el Mundial de Qatar. Ahora empezaron a hablar de eso, ¿viste? Hubo un revuelo en las redes con el tema del influencer Chapu Martínez. Estaba ahí también, ¿no? Sí, hizo un dice video. Dice que viajó con 30 pesos. Sí, pero dice que fue estafado, una cosa así. Algo raro pasó en los pasajes de Chapu Martínez. La cuestión es que él viajó a Qatar y estuvo presente en el partido frente a Arabia Saudita. Bueno, los haters es como que se vengaron y lo tildaron de mufa. La que salió a bancarlo fue la China Suárez. Salió a bancarlo fuerte ahí a Chapu Martínez. Está ahí la China también, ¿no? La China está en Qatar. No sé, creo que sí. Hay un montón de famosos. Sí, hay gente que está ahí, influencers. Hay políticos. Hay modelos. ¿Políticos qué hacen ahí? Políticos. Está Jessica Sirio con el esposo. Bueno, ¿qué hacen? ¿Con qué plata fueron ahí? Y con la del municipio de Loma de Zamora. Puede ser, no sé. Ah, con lo que gana ella en Murphy. Claro, con lo que gana ella en Murphy. Y le pagan bien. Así que hay muchísima gente. Y si, como hablábamos hoy, pobre Chapu. Si tenemos que hablar de la cantidad de mufas que van... Está Marley ahí, que el otro día yo estaba mirando porque no había nada para ver. Marley. Que hacía, no, ni sabía lo que le hacían Qatar, porque no sabía nada. Estaban, después se subieron a un barco. Pero son gente que van a todos los mundiales... No sabían qué estaban haciendo en Qatar. Y nunca, no saben ni lo que es una pelota. O sea, ese es el vendría a ser el contraste, el lado B de los mundiales, ¿no? La gente cholula que va a presenciar un partido de fútbol y tal vez no sabe una canción de cancha o no sabe... qué es un corner, qué es un offside, a eso voy. O sea, no entienden las reglas. Van porque es un evento. Y porque van gratis. Y porque obviamente van gratis. Ahora, hay una cantidad impresionante de periodistas argentinos acreditados para los partidos, para cubrir, ¿no? Es que está haciendo un buen trabajo, que me gusta lo que está haciendo Buti de TN. Exacto. Está haciendo una buena cobertura. Bueno, la que le robaron a Dominique Metzger, le robaron los documentos, aún no los pudieron recuperar, pero la policía catarí le dijo que se lo iban a recuperar. Está Vignolo, pero no relata, porque el Pollo Vignolo no. Porque los partidos, viste, que los tiene la televisión pública o Teis Sport. Ahora, no entiendo lo de Teis Sport, es el canal del Mundial y el primer partido, el inaugural, no lo dieron. No lo dieron, no, porque los derechos los tenía la TV pública. Increíble, increíble. Y bueno, pero esos son los negociados de AFA. Acá, en radio están, sí. Acá tengo algunos, porque está el caso del Chapo Martínez y está el caso de Mauricio Macri, que lo tildan de mufa. Dicen que vos recién hablábamos fuera del aire, ¿por qué, no? ¿Por qué se dan estas cosas que no me gustan a mí? La verdad, me parecen de un bullying. Muchas veces hablamos que el bullying es malo. Innecesario. Bueno, sí, no hay nadie mufa, las cosas pasan porque jugaron mal y punto. Exactamente. Pero bueno, dicen que en el también ámbito... en el Mundial de Rusia decían que Maradona era mufa. No, y en el también en el mundial... en un momento le tiraron a Maradona mufa, sí. En el Mundial del 90 estuvo Carlos Saúl Nemem. Sí, en la de en Argentina-Camerún, exactamente. Sí. A fines del 2021, Macri se reunió con Vitalik Buterin, creador de la criptomoneda de Ethereum. El encuentro fue divulgado por el propio expresidente en las redes y Ethereum se desplomó en el mercado en los siguientes días. Y perdió 1.500 millones de dólares. Sí, bueno, las redes en ese caso lo responsabilizaron a Macri. Son cosas totalmente... Son hechos. Exacto, que tienen que pasar y terminan pasando, pero no es atribuible. Pues si no podemos decir que Cristian Duce se había... subido a la escaloneta y después se bajó, también dicen que días antes del inicio de la Copa del Mundo anticipó cuáles eran sus candidatos y mencionó a Alemania, a la que definió como una raza superior. Bueno, ahí perdían 2-1 con Japón. Y así hay un par más. Las leonas también eran candidatas a ganar el oro y perdieron con Holanda. Fueron ¿no? a la Casa Rosada y se volvieron sin medalla. Bueno, y así hay un montón. Pobre. Y después le echan la culpa al Chapo Martínez. Al Chapo Martínez, me parece que desde Rusia que lo tildan de alguien, no, alguien de mufa. Le bancó que vaya ahí. ¿Con qué guita fue? ¿Con qué guita van? El Chapo salió en todos lados, sacó los pasajes. Había una página que ofrecía pasajes muy baratos y después cuando ibas a comprarlos te elevaban el precio. Entonces, te decía un pasaje, un dólar. Sí. Vos entrabas, era tipo publicidad engañosa, entrabas y después salía caro. El Chapo Martínez entró uno de esos y le cobraron. Lo compró por 26 pesos. Sí. Creo, así con cuatro amigos. Bueno, obviamente no se lo quisieron reconocer. Fue con burlando a la justicia y me parece que no terminó ganando Chapo Martínez. De todas maneras... Bueno, entonces si se está burlando detrás es porque algo de plata va a agarrar. Claro. Bueno, de todas maneras se fue a Qatar. Mirá que burlando no... Si vos tenés de abogado a burlando, a Morla, como lo tiene Peter, el fotógrafo de que le sacó las fotos a las artistas que lo agredieron. Sí. Ahí seguramente vas a lograr unos... algún Peter arreglo. Está con Morla a todos lados. Morla no va a estar al lado de Peter. Si no sabe que va a ganar. Que es un fotógrafo de la noche, por nada. Es porque ahí saben que hay plata. Bueno, y llegó a Qatar, compró entradas. Como fue medio de último momento, compró entradas. Lo estafaron. Le estafaron $900. Así todo pudo entrar a Argentina, Arabia Saudita. Bueno, y ahora Argentina perdió. Y lo tildan de mufa. Y peor, lo amenazaron a la familia, amenazaron a un nene chiquito, el Chapo Martínez. Sí. Eso está mal. En Twitter lo matan, que maten al nene, una cosa de locos. Sí, no, la gente dice salió mucha cosa. Gente a bancarlo, salió Coscu, otro influencer. Sí. La mujer de Chapo Martínez también salió a hablar. No es necesario. No. Al margen de que sea o no. Pero ¿sabés quién sufrió mucho eso? Lieberman. Lieberman. El Colorado Lieberman. Sí. Que todavía también está allá, ¿no? No sé si viajó, no lo vi en ningún lado. Capaz que no para cubrir, capaz que fue por su duda, cuenta. Por la duda. ha sufrido mucho bullying con el tema de Mufa Liverman. De todas maneras, para los que no sepan quién es el Chapo Martínez, el que decía, tráeme la Copa Messi. La Copa Messi. No, pero con cantito. No, pero lo hacía con cantito. ¿Cómo es? No sé. Vos lo hacías el Mundial pasado. Vamos a la música, enseguida volvemos. falta que me expliques. Cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo. No hace falta que te toque pa' que sepas que soy yo. El que te quiere más que pa' un fin de semana. El que te besa y que te cuida más que nadie. Como Adán y Eva, el uno en tu vida, el que más te desea. Parar el tiempo, si por mí fuera. Para tatuarme en tu memoria con paciencia. Y pasarme en tu piel la noche entera, si por mí fuera. No hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo. No hace falta que soñemos. Qué mentira que no existe la muerte cuando hay amor. Oh. Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor. Oh. No hace falta. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show, en vivo hasta las 19, ya se viene enseguida Frecuencia Retro y también Frecuencia Fan. Había alguna nota de color con respecto al mundial, ¿no? Siempre hay algunas, algo de Camila Holmes, ¿no? Ah, sí, eso, bueno, ella salió a apoyar, ¿no?, al equipo y... A ver, en Socio del Espectáculo dijeron que Camila Holmes sigue enamorada y va a ser el eterno amor de ella, ¿no? Rodrigo de Paul. Pero bueno, ella está en pareja, viajó con su pareja. Pero dice que opinó sobre el... sobre el desempeño de Paul. Sí, no, yo no lo leí. Yo no lo leí, pero sé que sí, opinó todo, pero que ella sigue apoyando, obviamente, el padre de sus hijos, así que, de sus hijas, así que imagino que... ¿Y viajó ahora en calidad de qué? De... No, de aficionado, o sea, viajó con su pareja. Claro, no le pagó a nadie, digo. No, al menos que yo sepa no viajó por ningún medio ni nada. La nota de color que estamos hablando fuera del aire es que una vez que ganó Japón, ni más ni menos que al monstruo, al cuco, Alemania, los fanáticos japoneses se pusieron a limpiar todo el estadio, ¿sí? Así que los fotógrafos capturaron esta imagen, ¿no?, y la retrataron. Por la pulguesa, Japón es un país muy pulcro. Es increíble la limpieza y cómo honran los lugares a donde asisten. Increíble cómo limpiaron todo, juntaron todo. Es más, no solamente su sector, sino que otra parte también. Sino el sector de Alemania también. Claro, porque viste que en los estadios ahora tenés un. Ah, como lo han hecho los alemanes sin poder tomar cerveza, ¿no? Sí, bueno, el público europeo está acostumbrado a tomar cerveza. Pero bueno. Pero parece que en ningún lado. Acá no se puede. Acá no hay cerveza, o sí, en los estadios. En los estadios. Sin alcohol. No. En los estadios no hay, ¿no? O sea, sí, no, sin alcohol. Claro, sí. La Quilmes sin alcohol sí, pero. Sí, hace poco dijimos que la Quilmes sin alcohol volvió a los estadios. Claro. Pero bueno, en Qatar no se puede tomar, no se puede beber alcohol. Es más, ni siquiera en los bares. Budweiser tenía un preacuerdo. Tomaban tragos en los bares, pero tragos de fruta natural. Claro, tenían Budweiser, que es la cerveza que auspicia el principal auspiciante de la Copa del Mundo. Tenía algo preacordado. Oh, nombramos a los Budweiser, ahora nos van a tener que mandar un algo. Bueno, a la cerveza que auspicia el mundial. Que nos manden algo. Claro, después claro, mandamos sí, un mail y le mandamos el. Ahora le voy a decir a. ¿Quién era la de prensa? Creo que se llama. Sí. Bueno, después le mandamos. Valero, y, Valero. Y bueno, tenían como mucho. Tenían muchísimo para. Increíble lo que me está mostrando Matías. algo. Encontramos una imagen de cómo le quedó el cráneo, supongo. ¿Será un atomo? Es un atomo, sí. Una tomo, reconstrucción 3D. Reconstrucción 3D, exactamente. De cómo le quedó el cráneo al jugador árabe. Que chocó contra su arquero, que chocaron entre compañeros. Es no puede jugar más, ¿no? Fractura de mandíbula, fractura de maxilar inferior. Nariz. Claro, el bomber tiene fracturado. No puede seguir jugando. No, obviamente que no, pero. Esto es una cirugía muy compleja. Grande, ¿no? Sí, sí. Lo partió en el medio directamente. Aparte, dejó sin un jugador a su equipo. Y sí, debe tener fractura. ¿Fracturó la pera? Claro. Sí, sí. Sí, y tiene. Y un par de dientes. No, y se ven a nivel del bomber, también tiene una fractura. Uh-huh. Impresionante. Sí, ahí van a tener que hacer una reconstrucción. Impresionante, realmente da escalofríos esta imagen, ¿no? Eso fue en los 8 minutos. En el descuento, claro. Claro, claro. De descuento. Que casi sí. El arquero le hace penal a Molina. El arquero sale a romper todo y literalmente rompió la cara de su compañero. Increíble. Ahora, yo noté que, bueno, hubo antecedentes de jugadores que les dieron doping positivo anteriormente en Arabia Saudita. Y yo noté algunos jugadores que estaban muy, muy exaltados. Por ejemplo, el arquero. El arquero era uno. El arquero estaba como. Estaban como muy, muy, no sé, sacados. Sí. Yo no sé si le habrán hecho antidoping. No quiero hacer ninguna denuncia. Pública, ¿no? Pero no. Se los notaba medio raro, muy. No, por ahí estaba exaltado por el juego, por no todo lo que implica estar ahí en ese escenario, ¿no? Sí, yo no volví a ver el partido, pero hay gente que lo ha vuelto a ver y que ha notado que el partido era raro. Esos partidos raros. Sí, sí. Tensos. Sí, para un partido que lógicamente que todavía hoy sigue dando tela para cortar, ¿no? Uh-huh. Como muchos partidos de los que vendrán en estos próximos días. Sí, es más, el partido de Alemania y Japón es un partidazo que la verdad que Alemania. Bueno, no vamos a ir, seguimos hablando del mundial, pero vamos a ir con alguien a hablar con alguien que está en el epicentro del mundial. Mirá. Que está en Qatar, es de Quilmes, es periodista, se llama Jessica Costa. Y es una afortunada quilmeña que tiene el lujo de estar ahí viviendo lo que es el evento número uno, el evento más importante del mundo en estos momentos. Hola Jessica, Nicolás te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches por acá en realidad, ¿cómo les va? Allá buenas noches, claro, ya es bastante tarde allá, ¿no? Las 12 son. Sí, las 12. Sí, son 12:20 de la noche, claro. Contanos, Jessica, ¿cómo es estar viviendo? Bueno, vos estás allá en Qatar hace un tiempo ya, ¿no? Estás en la Universidad de Qatar. Sí, exactamente. Yo llegué acá en agosto. Vine para hacer un curso intensivo de árabe. Yo soy periodista, me quería especializar en todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y era muy importante para mí poder aprender árabe. Por eso, bueno, busqué durante un tiempo becas, conseguí una beca de la Universidad de Qatar y me vine para acá en agosto. Me llevé también la sorpresa no buena, sino increíble, de que la selección argentina se hospede acá dentro de la Universidad de Qatar, que es donde no solo estudio, sino donde también vivo. Sí, sí. Así que bueno, ahora estamos viviendo unos días muy, muy movilizantes, con muchas emociones, buenas, malas, como las que tuvimos ayer, pero hasta ahora venían siendo todas muy buenas y muy lindas, y viviendo unos días extraordinarios. Y te habrás encontrado con un montón de argentinos allá, ¿no? Que están muy expectantes con esta Copa del Mundo. Sí, sí, sí, hay muchos argentinos. Acá hay una comunidad argentina bastante grande de argentinos que viven hace varios años, pero también muchos, principalmente jóvenes, vinieron en los últimos meses a trabajar acá en hoteles, en gastronomía, porque se requería mucho personal. Vinieron personas de distintas partes del mundo a trabajar. Muchos argentinos eligieron venir. Trabajos quizás temporales por algunos meses, principalmente por el Mundial, porque se necesitaba tanta gente en hoteles. Normalmente no viene tantos turistas como ahora, digamos, nunca ha pasado un evento de esta magnitud en Qatar, donde venga 1,5 millones de turistas, entonces se necesitaban muchas manos en los hoteles. Muchos argentinos vinieron con ganas de vivir el Mundial, y nos estuvimos encontrando en los últimos tiempos, y sobre todo ahora que se organizan banderazos, encuentros en la calle, nos juntamos a cantar. Entonces, bueno, no, nos encontramos muy seguido. Pero que no decaiga ahora, que siga todo eso, porque todavía quedan dos partidos todavía. No tiene que decaer. Y te digo que, bueno, ayer, digamos, después del partido, obviamente fue como un baldazo de agua fría. Salimos todos del estadio bastante decaídos. En el momento uno es difícil sobreponerse a esa emoción, sobre todo que nos llevamos todos una sorpresa con el resultado. Creo que nadie lo esperaba. Entonces, al principio fue duro, pero pasaron un par de horas y bueno, todos empezamos como, bueno, y ahora cómo seguimos, qué hacemos. Y fuimos muchos los argentinos, que algunos comunicados a través de un grupo de WhatsApp o diferentes grupos, y algunos sin saber, pero nos encontramos muchos de nosotros en el Fan Fest, que es un lugar donde hay una pantalla gigante donde se pueden ver los partidos, se puede tomar cerveza y pasar el tiempo ahí. Y bueno, muchos argentinos con las camisetas, con las banderas, todo igual como estábamos, como cuando fuimos a la cancha. Nos encontramos todos en el Fest, cantamos, alentamos, y bueno, también obviamente nos tuvimos que aguantar algunas burlas de algunos saudíes, lo cual, bueno, es algo que pasa en el fútbol y era esperable, pero alentar y a seguir alentando y a seguir usando la camiseta en la calle. Así que no tiene que decaer, hay que seguir adelante, porque esto todavía no terminó, esto recién empezó. Y allá en Doha, bueno, en Qatar, ¿es tan estricto como se dice la vida, que no podés, que tenés que cumplir determinadas reglas en la calle, en el ámbito público? Sí, hay que cumplir determinadas reglas, tanto en la calle como en el ámbito público. Sin embargo, no todas se cumplen a rajatabla y no todas traen consecuencias como uno podría imaginarse. Por ejemplo, hay un código de vestimenta, ¿no? Que es una norma básica que a uno le cambia en el día a día. A mí me cambió en el día a día el hecho de, bueno, voy a usar pantalones largos, voy a usar mangas largas, porque será código también de vestimenta que tenía en la universidad y que es el que te recomiendan para estar en la calle. Claro. Y también, siendo un poco más flexible, se podría resumir en tener hombros y rodillas tapadas. Pero, sin embargo, si una persona extranjera, turista, decide ponerse una remera sin mangas, decide salir a la calle con pantalones cortos, con una pollera corta, no va a pasar nada, no va a tener una consecuencia legal, no tiene que tener miedo de estar así vestido. Claro. Y tiene que saber que, bueno, no es lo ideal, no está respetando la cultura local, pero no va a tener algún problema. Lo sumo, lo que le puede pasar es, si por ejemplo quiere entrar a un hospital vestido de esa forma, claro, probablemente le van a negar el ingreso, claro, porque no está permitido estar así en edificios públicos. Y otra cosa, más allá de la vestimenta, otra cosa que sí puede tener repercusiones legales y puede ser un gran problema, tiene que ver con el alcohol, con el estado de ebriedad en la calle, digamos. Con eso es muy importante tener en cuenta que no se puede estar ebrio, borracho en la calle, porque eso sí puede tener mayores consecuencias, y tampoco se puede beber alcohol en la calle. En ese sentido sí hay que tener más cuidado. ¿Y dónde se puede tomar alcohol, por ejemplo? Claro, se puede tomar alcohol en algunos todos los hoteles internacionales tienen algunos más grandes, otros no, algunos se parecen más a lo que nosotros conocemos como boliche, y ahí se puede, cualquier persona mayor de 21 años puede ingresar y puede tomar cerveza, tragos, como si estuviera en Argentina o en cualquier lugar, con la única diferencia que los precios son más elevados, mucho más elevados de lo que estamos acostumbrados nosotros, pero ahí puede tomar. Y también ahora en este Fan Fest que se hace con la pantalla gigante y demás, ahí también venden. ¿Viste? Acá le vamos a decir a nuestro periodista deportivo que él no quiso ir allá porque dice, no, si no puedo tomar alcohol no voy. Y dice, mira, ves que se podía tomar alcohol. No apareció. La plata para el viaje. No, pero sí se puede. Lo que no se puede es comprar en supermercados. Si uno va al supermercado va a encontrar cerveza sin alcohol y tragos, no sé, por ejemplo, un mojito sin alcohol. Ah, claro. Lo ves así en cero. O sea que comprar de forma libre. Cerveza cero. Comprar de forma libre solamente en hoteles internacionales, si no, no. No te venden en los supermercados. Y en algún que otro restaurante, en la mayoría no venden alcohol. La última, antes de entrar, tenés que preguntar si tu idea era justamente que, porque por cualquier motivo querías tomarte un vino, una cerveza, claro, ya fuera que estás celebrando algo. En ese caso, tenés preguntas antes de entrar, la mayoría te van a decir que no. Aunque puede ser que en algún que otro, hay algunos restaurantes mexicanos que sí tienen permiso para vender alcohol, pero no es lo más normal, porque acá la mayoría de la gente no toma alcohol, y porque son musulmanes. ¿Y el cigarrillo está permitido fumar, sí, en cualquier, sí, lado? Sí, fuman, sí. Sí, está permitido y fuman mucho. Ajá. Mucho. Sí, muchísima gente fuma cigarrillo, y si no también se fuma tabaco, sí, en un elemento que es la silla, sí, sí, sí, que por ahí lo ubicamos de películas, sí, y demás. Sí, sí, sí. ¿Y los precios cómo están? Y a ver, si vamos a pensarlo para un argentino, todo se nos va a hacer caro, claro, obviamente, porque para nosotros muchas cosas son caras. Y sin embargo, bueno, si uno va al supermercado obviamente puede ahorrar plata. En cambio, si uno quiere comer en un restaurante lujoso, bueno, lujoso tenés muchísimo. Si querés una comida más low cost, si querés, por ejemplo, ir a un lugar de fast food, y por ahí vas a gastar $5 o $6. Si querés comer una hamburguesa, yo hace poco fui a un restaurante, en realidad una hamburguesería, un lugar de hamburguesas artesanales, muy rico, un lugar sencillo, y bueno, ahí tenés $9, $10 para comer una hamburguesa con papas, claro, con una gaseosa. Entonces, sí, sí, bueno, también hay alguna comida al paso que te puede salir un poco más barato, pero digamos que también si cocinás te va a salir más barato, pero bueno, hay que adaptarse un poco a los precios. ¿Es un país caro? Sí, es un país tan caro como se dice. Y la verdad que, digamos, tiene precios que yo creo que uno podría encontrar en Europa, claro, en Estados Unidos. Es un país excesivamente caro si uno va a un lugar muy lujoso. Pero si te pones a buscar un poco más, con un poco más de tiempo, donde ir a cenar y demás, puedes encontrar mejores precios. Y ahora, bueno, alentar a la selección el sábado, ¿no? ¿Tenés ya tus pases para los próximos partidos? Sí. Tengo para Argentina-México para este sábado, por suerte, sí, pero la verdad fue muy, muy difícil conseguir entrada. La entrada para el partido de ayer la conseguí 3 días antes, y eso que yo venía buscando entradas desde marzo en la página oficial de la FIFA, pero como se agotaba muy rápido, no lo lograba. Siempre uno quedaba en una fila virtual para sacar las entradas, siempre entraba tarde y no lograba ingresar y sacar. Por suerte conseguí último momento entradas para Argentina-Arabia, y por suerte también un compañero acá de clase un día pudo ingresar y comprar varias entradas para Argentina-México, y voy a ir. Sin embargo, todavía no tengo para la Argentina-Polonia, pero bueno, vamos a ver. Yo creo, digamos, luego de haber visto cómo se manejó el tema de las entradas en los últimos días, creo que no va a ser tan difícil conseguir una entrada, pero aún momento. Aproximadamente. Porque hubo mucha gente en la puerta diciendo, bueno, me sobraban entradas, no las pude vender, ¿quién las quiere? Entonces, uh-huh, en un último momento podría llegar a conseguir. ¿Aproximadamente en qué precio rondan las entradas esas que se consiguen en la calle? Y en la calle la verdad que es distinto a lo que uno, la, uh-huh, la oficial. Sí. La oficial, por ejemplo, en categoría 1, a mí me costó unos $200. Uh-huh. Eso sería como una popular. Uh-huh. No. Una buena una platea, digamos. No uh-huh, abajo de todo, no tan cerca del estadio, a la mitad en la altura, pero una platea. Uh-huh. No es caro un ticket oficial. Uh-huh. Sí, a ver, obviamente no es tan barato, no es un regalo, pero para pensar en asistir a un partido mundialista, claro, en claro, un evento internacional, en un buen sector. Claro, por $200, digamos, no es tan caro, e incluso hay entradas más baratas que por ahí te salen menos de, te pueden salir $70. Uh-huh. En categoría 3 te sale $70. Entonces, bueno, ahí son precios que están buenos. El problema es que hubo muchas personas de Argentina que compraron muchas entradas para la reventa y empezaron a tratar de revenderla arriba de $500, una entrada que habían comprado por $70. Claro. Entonces eso fue también un problema y lo que hizo que no pudiésemos comprar entradas, muchos, de forma legal en la página hasta los últimos días, que claramente la conclusión es que hubo gente que no las podía vender y entonces las hizo la devolución, porque se puede hacer la devolución en la página web, claro, la devolvió por ahí y empezaron a estar disponibles. Uh-huh. Hay que aclarar que obviamente acá la reventa de entradas es totalmente ilegal y puede dar problemas. Hubo gente detenida, no argentinos, pero sí hubo gente detenida por eso. Así que los que estén acá tienen que ser muy cuidadosos. Uh-huh. Acá estamos viendo tus fotos ahí en el con la bandera argentina. Qué emoción, ¿no? Haber estado ahí en ese... en el estadio de Doha. Sí, para mí fue una emoción increíble, fue entrar al estadio y sinceramente empezar a lagrimear porque un sueño cumplido, de repente, después de muchos años, durante muchos años, soñé con estar acá. Fueron hace 6 años, un día yo dije, bueno, yo quiero ir al Mundial de Qatar 2022. La gente me decía, pero todavía ni siquiera pasó el de Rusia. Y yo decía, ya sé. Pero bueno, de Rusia ahora no puedo ir, yo voy a empezar a prepararme con tiempo para estar en un mundial en 6 años, en el primer mundial en un país árabe, islámico, me parecía interesante, yo ya estaba aprendiendo árabe porque me interesaba la cultura, y para mí era como bueno, mi objetivo durante muchos años fue ese, y de repente entrar al estadio para ver a la selección argentina en un estadio que además es tan imponente, tan grande... la verdad que fue una emoción que no sé ni cómo describirla, te digo. Sí. ¿Y ya cómo vas con el idioma árabe? ¿Ya aprendiste algo? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque es un idioma bastante complicado. Yo estudio varias horas al día. Ahora estoy de vacaciones, de todas formas, durante el Mundial hay vacaciones en todas las universidades y colegios de Qatar. Pero bueno, se me hace difícil, es muy diferente al español, por más que yo ya tenía una base... del idioma, se me hizo complicado también, y además, bueno, teniendo en cuenta que viene el Mundial y uno no es que, la verdad, no tengo la cabeza solamente en el estudio, sino que la cabeza está también metida en el fútbol, metida en conocer la cultura, en adaptarse a vivir en un país completamente diferente, con cosas que a uno lo sorprenden, adaptarse a una nueva universidad, a un nuevo lugar donde vivir. ¿Trabajás entonces, allá? Bueno, entre todo... ese cúmulo de cosas, no aprendí tanto árabe todavía. No. Ah. No estoy trabajando, yo tengo una beca acá que me permite, digamos, me cubre el lugar donde vivo y 3 comidas al día. Ah, muy bien. Y además te piden que no trabajes, te piden que te dediques a estudiar y que no tomes un trabajo acá. Buenísimo. Está bueno eso, sí, buenísimo. ¿Árabe o simplemente? No, simplemente me empezó a interesar. Bueno, veía muchas problemáticas que había en Medio Oriente y veía que quizás en los medios no se lo explicaba de la mejor manera, había ciertos errores y demás. Empecé a interesar, a empezar a informarme me di cuenta que quería aprender más para poder el día de mañana especializarme, estar como especializada y poder dar información bien precisa cuando pasen estas cosas, porque muy seguido, ¿no? Hay alguna problemática en algún país de Medio Oriente que hace que todos los periodistas salgamos a contar qué es lo que pasa, ya sea lo de Irán, claro, en Siria, Irak. Entonces, bueno, es algo que se repite, y también los periodistas repetimos muchos errores una y sí, otra vez, porque quizás no conocemos a fondo, claro, el tema. Uh-huh. Para ser flamante corresponsal en Medio Oriente, ¿no? ¿Cómo, perdón? Para ser flamante corresponsal en Medio Oriente, puedes trabajar para distintos medios, ¿o no? Sí. Podría. La verdad que mi idea es volver y trabajar en un medio de Argentina. Uh-huh. Esa siempre fue mi idea. Pero uno cuando está acá se empieza a preguntar si quizás hay otras posibilidades que pueden surgir. Y bueno, estaré abierta a ver qué pasa. Pero mi idea es, cuando termine todo esto, volver a Quilmes y ir trabajando allá. Buenísimo, Jessica, te agradecemos. Bueno, y seguramente de acá que termine el Mundial, por ahí te volvemos a llamar. Por ahí te volvemos a llamar. Ojalá que Argentina siga. Y si conseguís algún saludito, algo de algo, nos podés mandar para, claro, así lo publicamos al aire. Bueno, dale, ojalá. Porque estás que ahí, estás cerca de los jugadores, ¿no? Estás cerca de los jugadores. Sí, estoy acá en el mismo, digamos, complejo que tiene diferentes edificios. Obviamente hay una separación entre ellos y yo, pero escucho voces. Yo me levanto, estoy en la computadora y escucho atrás de la ventana personas hablando, argentinos hablando en español. Sí, sí, no son los jugadores, pero son los del staff. Sí. Entonces, de repente, estar acá en una universidad, en un país árabe, en un lugar lejos, y empezar a escuchar atrás de la ventana un montón de gente hablando en español, me vuelve loca y salgo corriendo a mirar a ver si es algún jugador. Bueno, así estoy así todo el día. Si tenés alguna primicia, ya sabés que estamos acá en Quilmes, así que no, me escribís y me decís tengo tal cosa y lo publicamos al aire. Exacto, y si conseguís la foto con Messi, mejor. Sí. Bueno. Bueno, dale. Te mandamos un beso grande y bueno, suerte en todo lo que sigue ahora por delante ahí en Qatar, Bueno. Muchísimas gracias, les mando un saludo a todos ahí en el estudio. Gracias por atendernos porque es tarde allá y... Sí, que vaya a descansar. Así que bueno, disfrute. Que sigas bien, gracias. Bueno, gracias. Bueno, así que pasaba Jessica Costa, quilmeña, que está en el epicentro del mundo, ¿no? Donde todo pasa por Qatar y ella tiene la oportunidad única de estar ahí por motivos de estudio, ¿no? Por motivos de estudio, pero también lo planificó. Lo planificó y lo creó en su mente. Y le salió re bien porque obtuvo una beca que no es poca cosa. Y encima en la universidad donde concentra Argentina. Claro, sí. Un golazo. Se dice. Llegó el momento, aunque sea, vamos a una versión reducida hoy de Frecuencia Retro. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Bueno, vamos a comenzar este Frecuencia Retro con estas. Vamos a dedicarlo hoy a cantantes argentinas de contemporáneas. Cantantes y vamos a empezar con Marcela Morelo, una de las mejores voces que tenemos, y un clásico. Lanucense. Corazón salvaje. Ay, corazón, que si no me avisas te estaré esperando. Ay, corazón, pues si tú no vienes yo de aquí me marcho. Ay, corazón, ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Corazón, ven, sacúdeme la vida. El corazón bonito. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Seguimos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Enseguida ya sabremos quién abre Frecuencia Fans. ¿Sí? Carlos Rivera o Luciano Pereira. Tenés que entrar al hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram. Y si querés enviar tu audio de voz a la Box, hacelo 11-6400-7047. Así es. En todas las redes sociales, como dije antes. Arroba Radio Box, sí, FM. Mati Mojoli. Bueno, vamos con la tabla del Mundial. Ya dice, repasamos todos los resultados hasta el dice momento. Dice que España está feliz con el resultado de hoy, ¿no? El máximo... 7-0. Claro. Grupo A, Países Bajos 3 puntos, Ecuador 3 puntos y tanto Senegal como Qatar, los dos equipos con 0 puntos. Inglaterra 3 puntos, Estados Unidos y Gales comparten el segundo puesto con 1 y... Irán quedó último con 0 puntos. En el grupo C, el grupo de Argentina, Arabia Saudita 3 puntos, Polonia y México comparten el segundo puesto con 1 y Argentina cierra con 0 puntos. Grupo D, el grupo de Francia, Francia 3 puntos, Túnez y Dinamarca 1, Australia 0. El grupo E, España 3 puntos junto a Japón, Alemania y Costa Rica sin puntos. Y Alemania, por último, Bélgica 3 puntos, Croacia y Marruecos 1 y Canadá 0 puntos. Mañana, como dijimos, debuta Brasil, debuta Uruguay, debuta Portugal, debuta Cristiano Ronaldo. Mañana Ronaldo Mundial. Suárez también. Exactamente, un Ronaldo que se quedó sin club. El Manchester United le rescindió el contrato y aparentemente vendría a jugar a Boca. ¿A Boca? Sí, parece que lo va a llamar Román y va a jugar a Boca. Cachando. La mujer es argentina. Es argentina e hincha de Boca, no solo argentina. ¿Quiere jugar en Boca, Ronaldo? No. Si lo llama Román, puede ser. Ojalá, quien te dice, ¿no? Todo puede pasar. No creo. No, pero bueno, no lo veo, no lo veo acá. Es muy para Boca, no lo veo. Viste, no tiene... que es muy cajetilla. Está sin club, así que en una de esas termina jugando es el mejor metro, equipo del mundo. Es muy metro para acá. Pero que juega el mejor equipo del mundo. Es muy nenita. No cualquiera juega claro, el mejor es muy equipo metro, del mundo. Viste, es muy nenita. O sea, van a tener que conseguir una manicura. Si jugó Gago también, ¿no? Era más o menos. Así que, bueno, Ronaldo que se quedó sin club, hablando en serio, se quedó sin no, club. No, pero va a seguir en horas. Europa. Seguramente algún club de Europa lo va a querer. Igual estamos hablando de... Si no, su país puede ir a Portugal. De los últimos años de... Al Porto. De ¿no puede ir al Cristiano Porto? Ronaldo en el fútbol. 38 años tiene, ¿no? 37, me parece. Anunció que si... ¿Él de dónde venía? Del Sporting Lisboa. Anunció que si salía campeón con Portugal, se retiraba. Está bien, pero bueno, eso no va a suceder. Bueno. Todavía no arrancó. Yo te digo lo que dijo Cristiano. Bueno, también estaba entre los candidatos a Portugal. Igual tiene un físico privilegiado, puede... Seguir jugando hasta los 45 años, seguro. Tiene un equipazo. Portugal tiene figuras: Joao Félix, Renato Sánchez, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández del Manchester también. Bueno, hay muchas figuras en todos los países. Joao Cancelo, ¿no? Bueno, se me vienen así a la memoria varios jugadores de Portugal. Tienen un muy buen equipo. Vamos al próximo tema retro y ya volvemos con Frecuencia Fan. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. A mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme, mi buen amor, mi gran amor? Box FM 102.9, tu radio. Continuamos en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fans. ¿Quién abrirá? ¿Ya sabemos quién va a abrir? No. ¿Quién abre? ¿Con Tony? No habría Abrevaya o... no, Abrevaya no. ¿Cómo era? ¿Rivera o...? Ah, eso cierra. Ah, bueno, abre Joaquín Bondoni. Hace rato que no lo... ¿Sacó tema nuevo o no? ¿Sacó de tema México, nuevo? ¿No? De Guatemala. ¿Que le pidieron mucho a Bondoni hoy? ¿Qué tema vamos a poner? Pose. Bueno. Es mexicano, ¿no? Es un tema LGTB. Claro. A pedido de... Bueno, yo si quieren tengo el pronóstico del tiempo para este fin de semana. ¿Ya? Si falta. Bueno, si querés en un ratito te digo cómo... Ah, no. Si falta para el fin de semana. Claro, falta para el fin de semana, pero el fin de semana... Yo sé que va a ser mucho calor mañana. Argentina juega mañana a las 4 de la tarde. Que hace 30 y pico de grados mañana. Claro. Ayer no pudimos hacer la previa, muy producida. ¿Por qué? Porque era comprar. No, pero igualmente las panaderías abrieron a las 6 de la mañana para que vayan a comprar temprano y puedan desayunar. Exacto, pero bueno, ahora a las 4 de la tarde puedes hacer un asadito. ¿A esa hora un asado? Claro, no. Puedes hacer un asadito al mediodía, ya te quedás. Bueno, a esa hora ya comiste. Haciendo la previa del partido. La digestión. Claro. La digestión previa al partido. Ah, a esa hora tomás mate. No, a las 4 de la tarde puedes seguir. Mate o tereré. y va a estar para tereré. Asado, fernet, claro, coca. Hasta que termine el partido. Botella, claro. Y después que termine. Y después, un inodoro. Y si gana Argentina, nos vamos al boliche con Mati. Si te dejan, nos vamos. Bueno, sí, el pronóstico, dale. Bueno. Tiene que ir al remate deportivo. Claro, que vaya. Vamos al remate del deporte. Aparte se quedó con el tema de la correa. Bueno, cerramos con el director técnico de México, el Tata Martino, que bueno, nada, tiene una final frente a Argentina. Ahí está Alfaro también, que es argentino y le fue bien. Sí, justamente al Tata Martino le toca enfrentar a la selección. Qué responsabilidad, ¿no? Sí, un hombre que pasó por, que fue técnico de la selección argentina, que lo conoce mucho a Messi, fue técnico de Messi también en Barcelona. A él se lo había perdido dos finales. Se lo llegó a puesto una Copa América. Exactamente. Yo creo que tiene un partido muy complicado el Tata Martino, donde se juega o que Argentina quede fuera del Mundial tal vez, o hacer su trabajo, ¿no? Y si pierde con México, queda fuera México casi. Ver, hay que ver qué pasa por la táctica, cuál va a ser. Prácticamente México quedaría muy complicado. Tendría que ganar la Arabia y esperar que Argentina le gane a Polonia para poder clasificar. Hay que ver también cómo sale Polonia con claro, no sé, yo no vi Arabia. Ese partido. ¿Cómo estuvo ese partido? Llegó dos México. Veces. Polonia nada más. México jugó un poco mejor. Erró un penal Lewandowski. Y después terminó, hubo un penal para Polonia que Lewandowski erró o se lo atajó Memo Ochoa. Sí. Para ser justos. Pero bueno, el Tata Martino está entre hacer su trabajo, ¿no? Y que la selección de su país que quede afuera. Un par de chiles. ¿Un par de qué? De Chile. A los mexicanos. Y unos shots, claro. Bueno, Scaloni ya piensa algunos cambios en la alineación. Vamos a dar como el otro día la alineación para nosotros. Va a salir con Dibu Martínez. Va a jugar Molina, no va a jugar Montiel como se estipula. Cuti Romero va a ser cambio fija. Va a entrar Lisandro Martínez, Otamendi y Acuña. Me parece que Acuña, más allá de que Talafico haya jugado un buen partido, le gana la pulseada en este segundo partido. En la mitad de la cancha, Paredes y De Paul no se van a mover. Y el tercer volante, esta vez sí, la otra vuelta dijimos Enzo Fernández o McAllister. Bueno, para mí esta vez va a ser Enzo Fernández, no va a ser McAllister. Pero bueno, obviamente siempre es decisión de Scaloni. Y arriba va a quedar igual Messi, Di María y Lautaro Martínez. Y esperemos que estén encendidos y... El otro día en el partido, tanto Julián Álvarez como Enzo Fernández entraron muy bien, ¿eh? En un momento que Argentina perdía, que las papas quemaban, realmente entraron bien. Y me parece que, no Julián, porque bueno, Lautaro es el 9 del ciclo de Scaloni, pero sí Enzo Fernández se ganó un lugar en esa mitad de campo. Y el próximo, la era post-Messi, yo creo que la delantera es Lautaro y Julián. Y Julián. Y puede ser. Hay futuro. Bueno, si querés vamos al clima para lo que resta de esta semana. Para mañana, jueves, 32 grados de máxima, 17 grados de mínima. Para el viernes también muy buen clima, 28 grados de máxima, 21 grados de mínima, cielo totalmente despejado los dos días. El sábado parcialmente nublado, con ratos de sol y nubes, pero va a predominar el sol. 32 grados de máxima, mucho calor, 22 grados de mínima, así que se esperan unas térmicas un poquito más altas. Para el domingo las mismas condiciones, con 30 grados de máxima, 22 grados de mínima. Y el lunes buen clima, 31 grados de máxima, 22 de mínima. Dicen que a la noche puede que la noche del lunes tengamos alguna lluvia. Pero algo. Eso es lo que se prevé para la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Bueno, muy bien. Así es el panorama entonces deportivo y del clima para los próximos días. Bueno, los dejamos con Frecuencia Fans. Gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Agradecemos a One Play de Uruguay por la nota con Nahuel One, su proyecto urbano para toda Latinoamérica. Y próximamente seguimos descubriendo artistas miércoles a miércoles en nuestro programa. Tenemos muchos más para descubrir que están en lista de espera. Así es. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica, a Vicky, que estuvo como siempre Vicky and Treats trayendo sus cosas. ¿Qué tal estuvo? ¿Y no comiste? Hoy no. ¿Por qué no le despreciaste las cosas? No, que te ¿cómo le voy a despreciar? Está a dieta, lo pusieron a dieta. Sí. Vamos a tener que comenzar con la dieta, si no. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes. Seguramente nos vamos a encontrar. Trae buenas noticias. El otro miércoles, ¿no? El miércoles que viene. No hay programa, ¿no? Partido. El miércoles que viene no sabemos qué vamos a hacer. Depende del resultado de este sábado. Programa, ¿no? Creo que vamos a estar al aire a partir de las 18, creo. De 18 a 20. Sí.